Mayday, mayday, el imperio del sol negro avanza y vence. Mayday, mayday, se oyen voces de alarma, se ven lágrimas, venganza en esta vorágine. Óiganme, en síntesis, me cago en vuestra diócesis, con énfasis en sí, así, cada nuevo misil en Tel Aviv. Lo vi, creí, sentí, más que un sueño, los satélites ya caían, presagio del fin. Mira Irak, odio Irán, Bagdad, Napal, quieren cambiar el mapa, destapan libertad. Vidas de civiles sin sopesar en la causa, que no dan tregua, no dan pausa, impulsan nada. Dolor, con solo sabor, terror, en pro, bro, por vos. Cielo negro al son gótico, la democracia fascista, nuevo orden mundial, solo un punto de vista. Dolor, con solo sabor, terror, en pro, bro, por vos. Cielo negro al son gótico, la democracia fascista, nuevo orden mundial, solo un punto de vista. Se avanza y desfasa, en Irak no se descansa, se está luchando con farsa, se arrasa. Una bonita en que Bush vuelva a ganar, muere Arafat, más que nunca tiembla la masa. Escúchame y te diré que hay un cadáver en contra de la cultura árabe. Escucha bien, en realidad no es carabé. Apaga la tele y lo que oigas piensa por qué. Un militar vuelve a matar a civiles y están, o más mal que mal, pam. Terrorismo, ¿qué es terrorismo? Nah, banda sonora del final, pam, pam. Dolor, con solo sabor, terror, en pro, bro, por vos. Cielo negro al son gótico, la democracia fascista, nuevo orden mundial, solo un punto de vista. Dolor, con solo sabor, terror, en pro, bro, por vos. Cielo negro al son gótico, la democracia fascista, nuevo orden mundial, solo un punto de vista. Vietnam solo fue un preludio, irá un interludio, me cago en el 4 de julio. Yo, marginado, duermen bajo puente, locos iluminados despertando tu mundo ausente. Felicidad, que es artificial, mente virtual, apuesto el 100% a que mienten y controlan tu opinión, tu religión. Ábrete caminos y dispáralo. Dolor, con solo sabor, terror, en pro, bro, por vos. Cielo negro al son gótico, la democracia fascista, nuevo orden mundial, solo un punto de vista. Dolor, con solo sabor, terror, en pro, bro, por vos. Cielo negro al son gótico, la democracia fascista, nuevo orden mundial, solo un punto de vista. Dolor, con solo sabor, terror, en pro, bro, por vos. Cielo negro al son gótico, la democracia fascista, nuevo orden mundial, solo un punto de vista. Dolor, con solo sabor, terror, en pro, bro, por vos. Cielo negro al son gótico, la democracia fascista, nuevo orden mundial, solo un punto de vista. Atlántico Sur.